Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. En esta ocasión estamos saliendo el 16 de febrero del 2023. Y bueno, pues como siempre resolviendo problemas técnicos, pero con todo el ánimo de romper el cerco informativo y continuar con esta labor de comunicación comunitaria, independiente, autónoma y libertaria. Y bueno, pues esta semana les tenemos la siguiente información. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a tener noticias de Honduras. En 2 meses, 7 defensores comunitarios han sido asesinados en Honduras. Bueno, pues un reporte que nos comparte Educa Oaxaca nos habla acerca de estos recientes asesinatos que se han dado en el lapso de 2 meses, una situación alarmante que pone en riesgo la vida de defensores comunitarios. Y bueno, los primeros fueron Jairo Bonilla y Ali Domínguez, miembro del Comité de Bienes Comunes de Tocoa, asesinados a tiros el 7 de enero. A ellos le siguieron también Arnaúl Montero, defensor de la etnia garífuna, también Omar Cruz Tome, de Laureles, y su suegro Andy Martínez. Y bueno, les vamos a estar comentando esta situación grave que se está dando a pesar de que, bueno, pues hoy Xiomara Castro gobierna Honduras y dice ser un gobierno de izquierda, pues la vida de los defensores del territorio parece no importarle. Les vamos a comentar más adelante. También vamos a tener información de Siria y de Turquía. Pues como todos sabemos ya, ha pasado un sismo muy fuerte allá en este territorio geográfico que se denomina Turquía y Siria. Y como también muchos sabemos, en medio de estos dos países, geografías nacionales, también existe un pueblo sin estado-nación y son los pueblos kurdos, quienes también han sido víctimas de estos sismos. Y bueno, pues ellos lamentablemente no han sido foco de atención de los medios masivos ni de los discursos oficiales. Vamos a platicar un poquito a esta nota que le hemos titulado Sismo, Guerra y Capitalismo. Más de 40.000 decesos, más de 100.000 personas heridas, los saldos de este sismo, y pueblos totalmente en ruinas son parte de las afectaciones de este sismo devastador. Y pues los pueblos kurdos rebeldes pues están luchando para sobrevivir en medio pues de las muchas dificultades que ya de por sí les aquejaban y que hoy se han agudizado con este sismo. Tenemos varias notas, por ejemplo, una de ellas de las comunas de mujeres que se están organizando ante el terremoto en Kurdistán, ante el abandono institucional. También un reporte de cómo está la comuna internacionalista de Rojava, que también sufrió estas consecuencias de este terrible sismo. Y también para recordar el papel pues, que ha jugado Turquía en esta guerra contra Siria, su país vecino. Y nosotros hemos puesto una oportunidad más para decir no a la guerra, no a la guerra de Turquía en contra del pueblo kurdo, en contra de Siria. Y también el uso de estos recursos cuantiosos, que es el dinero que se ocupa para la guerra, debiese ser ocupado para el beneficio de la población y hoy que más lo necesita la población afectada por los sismos. Pero bueno, les vamos a estar leyendo reportes e informes que nos comparte Kurdistán América Latina y el portal ANF Español. Y bueno, les vamos a tener también un podcast que nos comparte Código Sur, nuestros compañeros de la página códigosur.org, quienes han sacado el primer capítulo de una radionovela que se titula Somos Cuerpo, Territorio y Tecnología. Y vamos a escuchar el número 1, que se llama Apoyo Mutuo en Acción, dura 13 minutos. Y bueno, pues los invitamos a que sigan este trabajo que hacen nuestros compañeros. Y aquí, pues, en este ánimo también de compartir las herramientas libres, las tecnologías de la comunicación comunitaria, pues Código CIR hoy nos comparte este podcast, esta radionovela, para también hacernos saber un poquito de estas tecnologías libres. Y bueno, ya de lo que pasa en este territorio que se llama México, que algunos lo llaman así, bueno, pues tenemos varias notas. La primera de ellas, de Oaxaca: marinos fuertemente armados reprimen a ejidatarios que se oponen a obras del corredor interoceánico. Una nota también del portal de Educa Oaxaca, quienes nos informan que por oponerse y rechazar las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ejidatarios del ejido Palomares del municipio Matías Romero fueron reprimidos y golpeados por elementos de la Secretaría de Marina, quienes los desalojaron tras impedir las obras de rehabilitación de las vías férreas, denunció la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni. Y bueno, pues en un video que corre a través de las redes sociales, pues se denuncia esta agresión de los marinos y la defensa, pues, del grupo de golpeadores y estas empresas que están imponiéndose en las comunidades sin permiso, como es la empresa Peninsular. Y bueno, les vamos a estar platicando más a fondo esta situación, y pues desde aquí, alto a la represión y no a los megaproyectos, pues sobre la determinación de la gente que se está oponiendo. Así que les vamos a estar platicando esta nota más adelante. Y bueno, nuestros compañeros de Boca de Polen, este colectivo también de comunicación comunitaria, nos comparten un audio, un reportaje acerca de las actividades que se llevaron a cabo allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, por el 12 aniversario luctuoso de Samuel Ruiz, este pues cura, pues que a diferencia de muchos curas y muchas personas dedicadas a la religión, pues este sí hacía una labor con las comunidades, con los pueblos pobres, y a 12 años de su deceso, pues muchas comunidades indígenas, campesinas y en pie de lucha y resistencia en contra de proyectos capitalistas, hoy lo recuerdan. Y bueno, pues ocuparon esta actividad también para recordar pues la situación que se está viviendo de violencia e inseguridad. Denunciaron el incremento de la presencia del crimen organizado en los territorios que habitan, llevándolos a vivir en un clima de violencia, inseguridad e injusticia debido a la omisión y concertación de las autoridades, de los gobiernos con estos grupos del crimen organizado. Y bueno, pues también exigieron justicia para el activista y defensor de derechos humanos, el catequista Simón Pedro Pérez López, asesinado el pasado 5 de julio, como también ya les habíamos reportado aquí en Noticias de Abajo, el pasado 2021. Y bueno, vamos a escuchar su audio reportaje más adelante de lo que fueron estas conmemoraciones allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, también vamos a tener otra nota que nos comparte el Centro de Medios Libres. Denuncian hackeo de la página de Radio Zapote en Facebook. Y bueno, pues nuestros hermanos de Radio Zapote, una radio en la cual también participamos como Noticias de Abajo, pues en todos los sentidos, son nuestros compañeras, compañeros de lucha, de comunicación comunitaria, de comunicación libre. Y bueno, pues hoy con indignación les compartimos esta denuncia de cómo, pues, una persona les arrebató la administración de su página de Facebook, una página que ya tenía pues miles de seguidores y que aparte pues ha sido un espacio donde se ha conservado mucha memoria de la lucha, de las resistencias y las coberturas que han hecho todos los activistas y mediaactivistas que han pasado por Radio Zapote. Y bueno, pues una muy mala noticia, y a estar atentos de la seguridad digital para todas y todos nosotros. Y bueno, pues es lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener también un poquito de música, les vamos a estar compartiendo canciones de varios colectivos. Vamos a iniciar con una canción que se titula El río me enseñó, de Casiopeo, un hermanito que también hace un tiempo pues ya ha sido sembrado en nuestros corazones, pero bueno, pues él sigue latiendo con su música, que hoy la vamos a recordar con esta canción, El Río Me Enseñó. Él, un defensor del territorio de toda la vida, nos comparte una canción acerca de la defensa del río. También vamos a escuchar Señor Magón, Las Tres Piedras, un cuento de Ricardo Flores Magón, de esta campaña que se titula Señor Magón, que está en YouTube, que se las recomendamos, que incluye música, lecturas de poesía, de narrativa magonista, y que bueno, pues hoy vamos a compartir un poquito más de esta producción que están haciendo en el marco del 100 aniversario del asesinato de este anarquista y revolucionario Ricardo Flores Magón. Y también vamos a compartirles una canción, por último, que se titula Asida de Sodio, Laica anuncia el ocaso. Y bueno, pues también una de las rolitas que nos comparte acá la banda libertaria para pues resistir y luchar con un poquito de música. Así que sin más, vamos a iniciar con las notas. Les recordamos que nos pueden encontrar en noticiasdeabajo.wordpress.com, que es la página donde salimos semana tras semana. Noticias de Abajo es un noticiero semanal de información de las luchas contra las crisis del capitalismo. Y bueno, pues nos puedes encontrar en las redes libres como mastodon.social, también en diasp.org y en las redes capitalistas, para hacer más grande la grieta, donde estamos en Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok nos puedes encontrar. Y bueno, pues sin más, vámonos con el primer tema musical y regresamos con las primeras noticias. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Thank you. ML, rompiendo fronteras. En 2 meses, 7 defensores comunitarios han sido asesinados en Honduras, nos informa Servicios para una Educación Alternativa, Educa Oaxaca. Y bueno, pues ellos nos dicen que en los recientes 2 meses, Honduras vivió una situación alarmante ante la criminalización y asesinatos de 7 defensores comunitarios del territorio en Honduras. 6 de los 7 asesinados contaban con medidas de protección por amenazas de grupos armados que pues simplemente no funcionaron. Sus compañeros piden investigaciones transparentes. Los primeros fueron Jairo Bonilla y Ali Domínguez, miembros del Comité de Bienes Comunes de Tocoa, asesinados a tiros el 7 de enero por defender el río Huapinol. El sábado 28 de enero se registró la muerte de Ricardo Arnaul Montero, defensor de la etnia garífuna e integrante del Comité de Defensa de la Tierra en la comunidad del Triunfo de la Cruz. Le siguieron Omar Cruz Tome, presidente de la cooperativa Los Laureles, y su suegro Andy Martínez. Pero, ¿por qué fallan las medidas de protección? En el reportaje realizado por El País, afirman que son los grupos armados quienes tienen un fuerte poder e influencia en las comunidades y asesinatos que se registran. Estos suelen ser los denominadores comunes de la violencia contra los activistas en Honduras, uno de los países más violentos de la región, donde defender la tierra se suele acabar pagando con la vida. De 2012 a 2021, El País registró el asesinato de 114 activistas, lo que convierte a Honduras en el cuarto país con las tasas más altas de asesinatos a defensores de la tierra y el agua en la región. La actual presidenta Xiomara Castro llegó a la presidencia con una agenda de un marcado carácter social e izquierdista. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado con ninguno de estos asesinatos. Estos crímenes ocurren tras la firma de un acuerdo celebrado entre el gobierno, la plataforma agraria y la coordinadora de organizaciones populares de la UAN, COPA, en febrero del 2022. Víctor Fernández, miembro del bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, lamenta que proteger a quienes defienden la tierra sea tan complejo y que las acciones para ello estén llenas de fallas. Nadie asume y a nadie se le imputa responsabilidad por la negligencia o complicidad. La impunidad siempre es garantía de continuidad de estos hechos. Y bueno, pues también nos informan que hay una nota más extensa que está en el portal del periódico El País y que escribe la compañera Nor Matani, y que bueno, pues da el desglosado y el detalle de estos crímenes que han cobrado, insistimos, la vida de 7 defensores del territorio en Honduras. Desde aquí, nuestra solidaridad y nuestro reclamo de justicia y verdad para estos crímenes, y pues la demanda de que dejen en paz a estas comunidades que están luchando por sus derechos y su territorio. Bueno, vamos ahora a esta nota sobre Kurdistán, sobre Siria, sobre Turquía. Y bueno, pues como hemos escuchado en todos los medios de comunicación y en redes, el pasado 6 de febrero se dio un sismo de 7.8 grados allá en este territorio del planeta y ha cobrado la vida de más de 35 mil personas. Algunos ya hablan de una cifra de 40 mil personas víctimas mortales, más de 100 mil personas que han sido heridas pues por este desastre también de la caída de miles de edificios, zonas devastadas, ciudades devastadas completas en este territorio. Y bueno, pues todo mundo hoy escuchamos en los medios de comunicación que se habla de la solidaridad con Turquía, y sin duda hay que hacer esta solidaridad, hay que compartir la ayuda con quien lo necesite. Pero en este discurso a veces olvidamos mencionar también a Siria, y para pues, la gente que lucha abajo y a la izquierda, la importancia y la relevancia de comentar el padecimiento y la situación que están viviendo los pueblos kurdos que luchan por su libertad y que están entre estos dos estados-nación como Turquía y como Siria. Y bueno, en una nota de pie de página de Daliri Oropesa, ella nos informa, dice, mientras la ayuda humanitaria no llega al noroeste de Siria, donde se encuentra la zona rebelde de Kurdistán, las mujeres y los pueblos se organizan para enfrentar la emergencia humanitaria que viven después de un terremoto de 7.8 grados y una guerra iniciada hace 12 años. La frontera entre Turquía y Siria fue escenario del temblor de 7.8 grados Richter, que dejó más de 35.000 muertes. En esa región, sin importar los límites impuestos por los estados, habitan comunidades autónomas kurdas, árabes, alevíes agrupadas en Kurdistán. A todas estas comunidades no ha llegado ayuda humanitaria. De acuerdo con la doctora en sociología y activista Azize Aslan, hay por lo menos 20 ciudades y 26 millones de personas que viven entre pueblos y ciudades de esta frontera. De acuerdo con sus cálculos, son 15 millones en Kurdistán y Turquía y 11 millones en Kurdistán y Siria, de los cuales más de 5 millones se consideran vulnerables en lugares que fueron colapsados totalmente por el terremoto. Hay edificios derrumbados, no hay electricidad, no hay agua, las carreteras están destruidas, no hay señales para comunicación, escuelas destruidas, falta de acceso al agua potable y la propagación de enfermedades en temperaturas bajo cero por el invierno. En suma, los bombardeos no han cesado. Y bueno, continúa con varias informaciones de la situación que vive particularmente el espacio de las comunas de mujeres que se están organizando. Y bueno, pues contextualizando en el hecho de que para que pueda llegar estas ayudas, allá se maneja mucho por la Luna Roja, que es como el símil de la Cruz Roja en Occidente. Pues para que puedan entrar los convoys con alimento, con servicio médico, ha costado por esta situación de guerra que vive en este territorio. ¿Qué está sucediendo en Rojava, en Kurdistán, después del terremoto? No hay palabras, la situación humanitaria es dramática en este momento después del enjambre de terremotos que golpeó las comunidades del norte de Kurdistán, en el sureste de Turquía y en el área de Rojava, en el noreste de Siria. No hay palabras para describir la rabia y el dolor. La Organización Mundial de Salud declara hoy que más de 20.000, ahora 35.000 personas han perdido la vida bajo los escombros en Siria y Turquía a causa del terremoto, y mientras crece la expectativa y la esperanza de nuevos rescates. Miles de personas aún se encuentran bajo los escombros. Tengo amigas que esperan que sus seres queridos sean rescatados. Escuchan sus voces pidiendo ayuda, pero en Kurdistán del Norte, sureste de Turquía, para las comunidades marginadas afectadas por los temblores, el gobierno turco no ha enviado equipos de rescate, operando en forma discriminatoria y militarizada contra las zonas más afectadas por el terremoto, que están habitados por comunidades marginalizadas como las kurdas, árabes y alevíes. Y bueno, esta es una situación que se repite constantemente. Al final del artículo, que los invitamos a que lean completo el texto de Dalidi, en piedepagina.mx, dice cómo ayudar, cuál es la mejor manera de apoyar en estos momentos desde México. En los últimos días, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina ha compartido los datos de Media Luna Roja Kurda, una organización humanitaria organizada a nivel mundial que convocó a todas las personas solidarias a organismos internacionales para brindar ayuda urgente a las víctimas del terremoto. Los voluntarios organizados de Media Luna Roja están rescatando a las personas y proveen ayuda de primera necesidad, carpas, cobijas, agua, suministros médicos de emergencia. Las comunidades de Rojava en el norte de Siria, así como en el norte de Kurdistán, en el sureste de Turquía, se están organizando para hacer frente a la emergencia de miles de personas heridas y miles de edificios derrumbados. Aunque con el corazón roto, hemos recibido en las últimas horas muchos mensajes y un abrazo colectivo dirigido a las comunidades de Kurdistán afectadas por el terremoto, con una sensibilidad humana sin precedentes, especialmente desde México y en todo el continente sudamericano, donde el poder y las catástrofes apuntan a destruir. La solidaridad sin fronteras nos hace reconstruir con fuerza y sin confines. Y bueno, pues esta es una de las cartas del texto, bueno, es una parte del texto que nos comparte Dalidi y que nos invita a solidarizarnos, pues insistimos, con todos los afectados, Turquía, Siria, pero también haciendo mención en los grupos que a veces han sido marginados de esta ayuda. Y bueno, es quizás lo que queremos resaltar en el portal de ANF, como en el de Kurdistán América Latina, pues lo que las notas que llegan son pues las problemáticas que han tenido para poder accesar a ayuda a varios lugares siniestrados, y la pues a veces la tensión que viven ante el hecho de que pues sigues muchas zonas militarizadas. También hay una declaración muy importante que hacen los grupos guerrilleros y armados kurdos rebeldes, que han decidido pues frenar la guerra de su parte de manera unilateral,

¡Oh! No sabéis lo que el progreso humano me debe. Mi presencia en la calle es garantía de libertad. La cólera popular necesita de mí para satisfacerse. Soy el alma de la rebeldía proletaria. Cuando una mano callosa levanta una piedra, vacila el trono de la tiranía. Paso a la piedra del arroyo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, ahora vamos con las notas de lo que pasa acá en esta región que se llama México. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que denuncia el colectivo de Educa Oaxaca y que bueno, habla de esta incursión y agresión que hizo la Secretaría de Marina, marinos fuertemente armados, que reprimieron ejidatarios que se oponen a obras del corredor interoceánico. Y bueno, pues en un video que circula en redes sociales, la organización Usisoni, pues bueno, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, para quienes quieren saber el significado de las siglas, pues ellos denunciaron pues esta agresión por oponerse y rechazar las obras al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ejidatarios del ejido Palomares del municipio de Matías Romero fueron reprimidos y golpeados por elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR, quienes los desalojaron tras impedir las obras de rehabilitación de las vías férreas, denunció la Usisoni. En un video se observa cómo el exagente municipal de Palomares y actual delegado de Usisoni, Raúl Martínez de Jesús, denunció que los elementos de SEMAR, equipados con armas largas, intentan detenerlo, pero pidió ayuda y los campesinos lo rescataron. La empresa peninsular llegó sin avisar, comenzaron a realizar labores cuando de antemano saben que se ha violentado nuestro derecho. Por eso nos oponemos. Ya hemos denunciado que la consulta que hubo no fue real, ni tampoco se ha tomado en cuenta nuestras exigencias, señaló Raúl Martínez. Apenas la semana pasada, pobladores afectados por este megaproyecto del gobierno federal compartieron sus testimonios durante 4 días ante oficiales del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, derivado de un peritaje de amparo que promovieron diversas organizaciones. La Usisoni informó a la ONU que también la delincuencia organizada de protección a empresas que realizan obras en el corredor interoceánico con el fin de inhibir la resistencia a las comunidades. Y bueno, pues es el caso de este grupo, la empresa peninsular, que ya también en otras investigaciones periodísticas se ha denunciado pues este vínculo con grupos de golpeadores y crimen organizado para amedrentar a las comunidades y que así acepten esta imposición de este corredor interoceánico, que bueno, tiene muchas implicaciones, no solamente de despojo del territorio, sino también una cuestión geopolítica bastante fuerte de dividir el país en dos, que ya lo hemos también comentado aquí en Noticias de Abajo, pero bueno, hoy la nota que resaltamos y que indigna por sobremanera, pues es esta agresión de la Marina hacia ejidatarios y campesinos del Istmo de Tehuantepec para imponer un megaproyecto. Y bueno, vamos a estar atentos y la nota la pueden consultar en educaoaxaca.org. Y bueno, pues en Chiapas, con el fin de recordar el legado y honrar la memoria tras 12 años del fallecimiento de Tatik Samuel Ruiz, arzobispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y defensor de derechos humanos de los pueblos originarios, el pasado 25 de enero, el pueblo creyente se movilizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con música, cantos, consignas, flores e imágenes religiosas, entre ellas las de Samuel Ruiz. Cientos de tzotziles, tzales, choles, tojolabales se concentraron en la plaza central. Denunciaron el incremento de la presencia del crimen organizado en los territorios que habitan, llevándolos a vivir en un clima de violencia, inseguridad e injusticia debido a la omisión y concertación de las autoridades de los gobiernos con estos grupos delincuenciales. También exigieron justicia por el activista defensor de derechos humanos y catequista Simón Pedro Pérez López, asesinado el pasado 5 de julio del 2021. Y bueno, pues insistimos, aunque siempre este noticiero libertario pues a lo mejor destaca a veces más por notas en contra de las autoridades religiosas, en este caso hacemos un espacio para estos grupos que desde también esta idea pues de la religión, de la llamada teología de la liberación que se ha impulsado en varios pueblos de América Latina, también han construido espacios de organización y lucha

Y bueno, el portal del Centro de Medios Libres.org nos informan acerca del hackeo que sufrieron nuestros compañeros de Radio Zapote. Y ellos dicen, la página de Facebook de Radio Zapote ha sufrido un ataque cibernético. La cuenta de uno de nuestros administradores fue hackeada y una cuenta comercial a nombre de Durpsu con identificador 22644801, etcétera, etcétera, despojó la propiedad de la página y de este medio comunitario, y subsecuentemente varios administradores y editores, 30 de ellos, fueron expulsados de los roles de página. No es la primera vez que medios libres y radios comunitarias son atacadas en Facebook por páginas empresariales, mientras que el corporativo Meta Facebook ignora las denuncias, siendo esta una táctica más para suprimir la libertad de expresión. Por todo lo anterior, pedimos a individuos, colectivos y organizaciones solidarias que difundan esta denuncia, estén atentos a cualquier anomalía en la página de Facebook e impulsen la demanda en contra del corporativo Meta, que permite este tipo de ataques en contra de medios que denuncian a los poderes fácticos y sus medios hegemónicos. En el aire no hay límites hacia la frecuencia libre, y firma el Comité Editorial de Radio Zapote. Y bueno, pues una situación lamentable, insistimos, este portal de Facebook, pues también es un lugar donde pues el noticiero Noticias de Abajo era publicado, donde también salíamos en live, y bueno, pues tenía miles de seguidores, más de 50 mil, y pues de un día a otro, todo el trabajo de muchos años, de muchos mediaactivistas, pues fue simplemente arrebatado por este personaje, pues que no pertenece a ninguna causa colectiva o común, sino pues es un tipo ahí despiadado, ya sea que lo envió la policía, ya sea que es un ocioso nefasto que pues solo está pues lastimando y destruyendo proyectos de comunicación comunitaria, o que sean estos tipos también que quieren hacerse de dinero fácil. Y bueno, pues a estar atentos, y recordando que estos días que se llevó a cabo el hack común acá en la Ciudad de México, pues la importancia de pues reforzar nuestros buenos cuidados digitales, reforzar nuestra seguridad en este terreno llamado cibernético, para también pues protegernos, así como lo hacemos en las calles, pues también seguirlo haciendo en lo virtual de manera colectiva. Y bueno, pues nuestra solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de Radio Zapote. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical y regresamos para continuar. Y bueno, ahora sí, a dejarlos con esta radionovela, con el capítulo número 1 de Somos Cuerpo, Territorio y Tecnología, episodio 1, Apoyo Mutuo en Acción. Y bueno, pues el preámbulo de esta radionovela dice: divide y vencerás, dice el crimen organizado del poder. En nuestro primer episodio, Rosa y su abuela nos enseñarán sobre la historia de su pueblo e importancia de organizarnos y solidarizarnos con la lucha por los derechos. Y bueno, el primer capítulo se llama Apoyo Mutuo en Acción. Vamos a escucharlo. Radionovela Somos Cuerpo, Territorio y Tecnología. Episodio 1. Apoyo Mutuo en Acción. Buenos días, abuelita. Qué rico huele. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Estoy preparando unos plátanos fritos para comer con la crema que hice ayer. Y también hice unas pupusas con loroco. Qué rico. ¿Hago el café? Ay, mi amor, ya lo hice. Ande, lávese la cara y las manos y me pone la mesa para desayunar, porque ya pronto viene su abuelo. Ay, también enciéndame la radio y me pone las noticias, que algo me le hizo desde que puso el otro día su música, porque ahora ya no suena nada. No, no le hice nada. Ah, quizás porque dejé la radio en Bluetooth, en modo Bluetooth. Será, mamita. Fíjese y me la arregla para escuchar el programa. Ay, no puede ser. Desde buena mañana con el celular en la mano. Es mi Instagram, abuela. ¿Me estás tomando fotos? Es una historia. Qué cosas las de esta muchacha. Ahora le dice historia a las fotografías y el desactualizado es uno. Apúrese, mija, que hay que hacer muchas cosas hoy. Hay que ir al mercado a vender todas las cosechas de maíz, yuca y las frutas, y el pan también. Ya voy. Buenos días a todas las personas que se encuentran sintonizando la Radio Resistencia Digital. Queremos compartir nuestras noticias más destacadas, al ser las 7:15 de la mañana. Fuertes protestas en la zona de los Altos de la Esperanza. Los habitantes de la comunidad denuncian que la empresa Coca-Cola se encuentra contaminando los mantos acuíferos de las comunidades y se presentan muchas familias con problemas en la piel y enfermedades cancerígenas debido a los altos grados de contaminación que representa el agua. Fuertes antimotines se han presentado en la zona. Invitamos a la población a tomar conciencia de la importancia sobre el agua y sobre todo entender la conciencia de esta protesta. Las personas manifestantes estarán tomando las calles hasta que los altos funcionarios lleguen a un acuerdo. Por los momentos se han mantenido las negociaciones. Por otra parte, el descontento popular debido al aumento del 20% de energía, anunciado oficialmente el sábado y que entró en vigor este lunes, ha generado un descontento y preocupación entre empresarios y otros sectores. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica informó el sábado que el aumento es global y para todos los consumidores. Según la comisión, el alza del precio de los combustibles es a nivel internacional y la reducción de producción eléctrica durante el verano son algunos de los factores que obligan a subir el costo de la energía a todos los sectores de consumo, uso doméstico, comercial e industrial. Y Dalia Uyuela, ama de casa, dijo a Resistencia Digital que el incremento anunciado es muy grosero y tendrá repercusiones porque todo se encarece. Ya no aguantamos más incrementos y con la nueva alza tendremos un aumento generalizado en el costo de la vida, subrayó Uyuela. Y ahora se prevé próximas manifestaciones. Por otra parte, recuerde que soluciones locales a problemas globales. El consumo local de proximidad y de temporada es parte de la solución para reactivar la economía desde el consumo y generar comunidades más sostenibles que resistan mejor la crisis. Esto pasa por el apoyo al comercio y a la producción local. Le invitamos a apoyar los pequeños y medianos productores el día de hoy en la feria organizado por el mismo productor sin intermediarios e intentar generar una economía solidaria en momentos tan difíciles. Son las 7:23. Le informamos que si va a salir, lleve sombrillas porque según el estado del tiempo, se esperan fuertes lluvias por la tarde. Usted está escuchando Radio Resistencia Digital. Síganos en el canal de Telegram como Resistencia Digital. Ahora, para refrescar un poco, le dejamos con esta hermosa melodía. Radio Resistencia Digital. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no se va a ir la gente de este país si cada día es más difícil vivir dignamente? ¡Ladrones! ¡Ay, cómo me gusta esta canción! ¡Súbale volumen! Me recuerda cuando salíamos a bailar, no como esa música que ahora escuchan que ya no saben ni de dónde viene. ¿Y a quién te recuerda esa canción? A mis tiempos, te digo. No me estás prestando atención. ¿Has hablado con tu madre? No, no me ha escrito y los mensajes no le llegan, no le caen. Qué extraño, le habrá pasado algo. No se preocupe, abuelita, no se preocupe. Pronto contestará. Ha de estar trabajando muy duro. Ya sabe que trabajar en los Estados Unidos es muy difícil. Más mi mami, que está de ilegal. Y bueno, ella ya nos ha contado en otros momentos lo difícil que es trabajar allá. A pesar de que recibe un salario mejor que acá, las personas contratistas son súper explotadoras y a veces la hacen trabajar más de 12 horas. Tienes razón, ya vente a desayunar, que tenemos que ir al mercado. Mejor ocuparse que solo preocuparme. Nos sentamos en una mesa grande de madera de roble, con unas sillas muy pesadas. La mesa era muy grande, pero a mi abuela le gustaba comer ahí, de una u otra forma. Le hacía parecer que éramos una familia muy grande. Él se sentó en el extremo de la mesa e inició su oración como de costumbre. Su rostro brusco, con el ceño fruncido, declamaba perdón por nuestros pecados. Mi abuelo, pocas veces logramos mantener una conversación. Siempre estaba ocupado en el campo trabajando, o cuando estaba en la casa, estaba en la capilla orando. Su mundo se desmoronó cuando Juan, mi tío, se fue a vivir con otro hombre, su pareja. De eso nunca se habla en casa, pero yo sabía que la abuela le hacía envíos secretos de canastas de verduras de lo que cosechábamos en casa. Después de la oración, solo se escuchaba la cuchara pegada al plato de hojalata. Nadie pronunciaba nada. Nadie decía nada. Era como si mi abuelo nos lo impidiera, aunque nunca decía nada. El silencio inundaba la habitación. Abuela se apresuró a recoger algunas cosas de la mesa y nos fuimos al mercado. Me gusta el olor a pino. ¿Ves toda esa planicie que pega con el río al lado izquierdo? Ajá. Toda esa parte que miras allá, ahí sembra una gran milpa con maíz, frijoles, calabaza. Sembrábamos juntas todas las personas de la comunidad, hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, iban a sembrar. Y luego todas las personas íbamos a cosecharla. Esa tierra tiene un gran valor histórico e identidad. Ese río que queda al lado, recuerdo que tuvimos una lucha bien importante. Ah. Perdón, es que alguien publicó un meme muy divertido. Ahí en ese lugar se escucha el canto de las montañas. Cae una catarata hermosa que le dicen velo de novia. Sí, sin duda, eran tiempos hermosos. Recuerdo que en la siembra y la cosecha se preparaba una gran comida para todas las personas. Hacíamos tamales, atol, chicha, elote, un montón de cosas ricas. Y también pasábamos metidos ahí en el río. Ahí conocí a tu abuelo. Rosa, pero ven, cuéntame de tus historias. No sé. ¿Cuál historia, Tita? Pues no sé, eso que me contaste hace rato, que estabas haciendo una historia. Ah, eso. No, abuela, son fotografías y en ocasiones uno le pone música o escribe cosas sobre la imagen, pero solo dura un día. ¿Y aprendes cosas nuevas? Pues a veces, es que son historias de lo que la gente está haciendo más o menos en el día, o algún sentimiento. Ah, ya. Pues la historia que tu abuela te comparte es ancestral, tiene que ver con nuestra identidad. Nuestros pueblos, nuestros saberes, nuestra memoria como pueblo que ha luchado por la justicia y la dignidad. Debes prestar más atención a las personas que están junto a ti. Lo lamento, abuela, tiene razón. En ocasiones pienso que la tecnología no está bien. Ahora se lo pasan con el celular todo el tiempo y no se enteran de lo que sucede a su alrededor. Abue, creo que el uso del internet es importante porque, mira, hice una publicación de la cosecha y de todo lo que vamos a estar vendiendo en el mercado y ya hay varias personas interesadas en comprar los productos. El internet también es una forma de conectarse con otras personas a pesar de la distancia. Así también podemos hablar con mi mamá a pesar de que esté en Estados Unidos. Sí, Rosa, tienes razón. El internet tiene sus ventajas, aunque la verdad yo no sé esas cosas. Solo las generaciones de ahora que parece que ya nacen con el celular en la mano. Pero bueno, también es importante que sepas que cuando hablas con una persona debes prestar atención a lo que te dice. A menos que ya no quieras platicar con esa persona, entonces ahí sí ya le dices directamente. Esta situación de desinterés a mi conversación no es reciente. Por el contrario, se ha repetido en diferentes momentos. Siempre enviando mensajes mientras te estoy hablando. Abuela, perdón, tienes razón. Está bien, yo también voy a aprender a usar esa cosa. Claro, abuela, Yo te ayudo. Lamento no prestar atención cuando conversamos. Va, mijita, necesito que vendamos todos los productos, así que ponte pilas, ¿sí? Sí, abuela. Bueno, hija, qué bueno que hemos vendido bastante. Me cuenta Marta, la del puesto de la esquina, que siguen las manifestaciones en el centro, ¿tú crees? Dicen que van a acampar todas esas personas que vienen de lejos. Sí, leí en redes sociales. Ay, Dios, tú y tus redes sociales. Creo que podemos ir a dejar medio saco de frutas y unos elotes tiernos para que los pongan a asar. Sí, estaría bueno, ¿no? A recoger lo que queda, mija, porque ya nos agarra la tarde. Adiós, Marta, nos vemos. He estado pensando lo que conversamos por la mañana y pues me quedé pensando así sobre la posibilidad de que yo te enseñe algunas cosas para navegar en internet y creo que tú me puedas enseñar sobre las plantas, sobre nuestra historia, sobre nuestra familia, bueno, lo que somos. Somos. Me alegra escuchar esto. Claro que sí. También te voy a enseñar de música, mijita. Claro que sí. Descubre qué sucede en nuestro siguiente episodio. No te lo pierdas. Una producción de Código Sur. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues ya sin más, pues estamos terminando ya esta edición del noticiero. Estamos preparando materiales sobre Palestina, una situación de guerra constante y cada vez más terrorífica sigue avanzando sobre los pueblos palestinos por parte del Estado de Israel. Le estamos preparando un especial. También estamos atentos a la situación de nuestro compañero Alfredo Cóspito y de todos los presos y presas políticos, anarquistas, de lucha, de la revuelta. Y bueno, a todas y todos, de Carla y Magda, de Leonard Peltier, de Mumia Bulyamal, de todas y todos, porque pues nuestro corazón no puede ser mezquino y solo pensar en unos, pensamos en todas y todos ellos y pues queremos su libertad de todas y todos ellos. Y bueno, pues sin más, nos escuchamos en la siguiente emisión y los invitamos a que no odien los medios, a que los creen libres. Vamos a escuchar una rolita más y nos vemos la siguiente semana.